Recuerdo con el dedo en el disparador. En ese instante tan emocionante, siento las campanas del despertador. Recién comprendo que todo es un sueño, que siempre soy dueño de tu corazón. ¡El aplauso para el gran Lucas Padilla! Alumno de Marixa Rodríguez y quien lo va a acompañar en su concierto que ya se avecina. ¿Dónde te has metido? Eso. ¡Qué bonito! 5 minutos para la 1 de la tarde, chicos. Un ratito nos vamos a la pequeña pausa comercial. Y atención a todo nuestro público que siempre escucha su radio Felicidad. En un ratito vienen unas coplas para que usted se mate de risa. ¿Ya? Así que vayan preparándose. Mientras tanto, pequeñita pausa comercial. Y ya saben, en la encuesta, ¿cuál es tu respuesta? Yo estoy escuchando mi radio Felicidad. Me siento bien. Hoy viernes, fin de semana, todo el Perú responde. ¿Cómo? Yo escucho Criollazos de Felicidad en Radio Felicidad. Me siento bien. En Radio Felicidad es la hora. Así es la hora de compartir nuestras experiencias, cuidarnos y engreírnos. Soy Adriana Subiate y estoy aquí para hacer de tu mañana la más feliz. Es la hora con Adriana Subiate, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Pulp. 12:56. Tu Pulp durazno favorito, con un alto contenido de vitamina C, B6, B12 y un gran sabor, sin conservantes. Compártelo y disfrútalo en su presentación de 1 litro. Todo el día Pulp. ¡Wow! Tu ropa siempre huele increíble. ¿Cuál es tu secreto? ¡Es mágico! El detergente que deja mi ropa con un perfume que dura y dura. ¿En serio? ¿Y qué aroma usas? Hay 3. Floral, rosas y limón. Todos duran horas y horas. Mágico lo hace posible. Con Mágico, el perfume nunca te abandona. Para devorar nuevas víctimas, intentando descansar. ¡Zum, zum! En la oreja, ¡zum, zum! ¡Ay, Floresta! ¡Mejor me quito! ¿Sabías que el autoexamen de mama no es suficiente? Detecta Clínica te ofrece mamografía 3D con inteligencia artificial para detectar el cáncer en sus inicios. Detecta Clínica. Prevenir es quererte. ¿Listo? ¿Conectado? ¡Conectado! La fibra Movistar ahora viene con 1000 megas de velocidad y el modem Wi-Fi 6 para conectarnos todos. Pídela desde 69.90 soles por 2 meses. Además, llévate un repetidor gratis con Movistar Total. Válido hasta 31 de marzo 2025. BMG en fibra 70% de la velocidad contratada. Más info en movistar.com.pe. ¿Estás preparado para una gran ola de felicidad? Chiquita, ¿ya tienes todo listo? Sí, baby. Mi bloqueador, mis lentes de sol. ¿Y ese trapito? Es mi traje de baño, Reggie. Estamos listos entonces para disfrutar de este verano. Regina y tú, temporada verano 2025. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. Siéntete bien en una noche especial llena de música con Mar de Copas junto al Coro Nacional de Niños. Este 14 y 15 de febrero en el Teatro Nacional. Mar de Copas en un show único, Amor de Verano. Compra tus entradas en mardecopas.pe. Produce Digital Venue. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Wars 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftalaser.com.pe. Amiga, ¿cuál es el ingrediente ideal para celebrar este San Valentín? Fácil, la bondiola, pernil, chuletitas, uff, todas son perfectas para ser especial cada día, lleno de sabor y sazón. La carne de cerdo es una proteína de alto valor que ofrece nutrientes esenciales para todos en casa. En este San Valentín, da amor del bueno a tu persona favorita. Y haz que todos los días sean especiales disfrutando con más carne fresca de cerdo peruano. Come cerdo, come sano. Asociación Peruana de Porcicultores. Llegó Win TV, más 90 canales incluido L1 Max con lo mejor del fútbol peruano. Llévatelo con 550 megabits por segundo de velocidad, 100% fibra a solo 139.90 por 3 meses. Cámbiate a Win llamando al 01707-3000. Válido del 3 al 28 de febrero. Precio incluye IGB. Válido para altas nuevas. Sujeto a evaluación crediticia y viabilidad técnica. Términos y condiciones en win.pe/promociones. ¡Bien! 88.9. Tan, tan, tan, tan, tan. Y volvemos con alegría de siempre en los criollazos de Radio Felicidad. Hoy con nuestra Peña del Amor. Vamos a ver las presentaciones de nuestros artistas. A ver, Marixa Rodríguez, ¿dónde te estás presentando este mes? A ver, espera, un ratito. Ahora sí, activamos los micros. Ya todos estamos al aire, ahora sí. El día 22 de febrero. ¿Ya? En la Peña Surquillana, en Manuel Iturrey 688, segundo piso. Muy bien. Reservas al 9933-45919. Vamos a celebrar el día de el mes del amor, claro, y de la amistad. Yunza también. Yunza. Para aquellos que no les han dado permiso, el 14 ya celebran con Marisa. Estaremos con Milagros Guerrero. ¿Ya? Y muchas sorpresas más. Qué lindo. Muy bien, y ahora sí. Eduardito del Perú también tiene su presentación. Lo dije anteriormente. Pero puedo repetir, que claro, la repetición es una ofensa aquí. Y toda supresión es un olvido. ¿Qué tiene que ver? Bueno, invitar a los amigos el día de mañana, los espero a partir de las 8:30 de la noche, con grandes invitados. Estará Javier Santagadea, de Risas y Salsa, hacer una nota cómica para toda la linda gente. Y también estará el Giller de Yo Soy, mi gran amigo Néstor Cuya. Así es. Muy bien. Vamos a hacer 2 horas de espectáculo. El espectáculo se llama Entre valses y boleros. Estaré cantando valses y boleros. ¡Ah, qué bonito! Lindo. Y Los Ardiles tiene su presentación el día de hoy, 14. Así es, mi querido Alex. El día de hoy estaremos en el Centro de Convenciones La Flor de la Canela. Pero mira, a ver, esto queda en Santa Catalina, pero es el límite entre La Victoria y San Isidro, porque está en la esquina de Arriola con Javier Prado. El cruce. El cruce, claro, pues. Muy, muy fácil de llegar. El acceso es muy, muy, muy fluido. Así, hay muy también, va a haber muy de seco, muy y toda esa vaina. Así que ya saben, amigos, estaremos los hermanos Castro, los hermanos Ardiles, la orquesta digital para que bailen hasta altas horas de la madrugada. ¿Y las últimas entradas? ¿Dónde? Las encuentran en Teleticket. Ay, ay, ay. No, hemos regalado entradas aquí en Radio Feliz. Claro, ya la gente ya. Ya se anotaron. Dale, Casasola, ¿te vas a ir tú o no? Claro, pues hermano. Además tiene que ir porque va a celebrar el Día del Amor, pues. ¿Con quién? Voy a celebrar el Día del Amor con mi amor propio, o sea, conmigo mismo. Señoras y señores, amigos de todo el país y el mundo, están aquí los criollazos, Marixa Rodríguez, Eduardo del Perú y Los Ardiles, armando la jarana aquí en Radio Felicidad y en su programa criollo, Criollazo de Felicidad. Mi querida amiguita, ¿con qué canción nos sorprendes? Fa menor. Un pedacito de tu canción y después vienen las coplas, ¿ah? ¿Eh? La copla, muchachos, no se olviden. Ya ves que yo tenía, ajá, razón cuando te dije, te quiero más, no intentes jugar con este amor. Así como te quise, así te odio ahora. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Todo en ti fue falsía, mentira tras mentira. Todo fue un vil engaño de tu mal corazón. ¡Buena, Lucas! Mi lema fue quererte, besarte, cuidarte. Ya cambió, lo supiste, mi amor corresponde. Mi lema fue quererte, besarte, cuidarte. Ya cambió, lo supiste, mi amor corresponde. Canciones, Maritza. Es hincha de Marixa Rodríguez, ¿ves? Por eso que ahí está con ella. Listo. Y ahora sí, son las 1:04. 1:04, muchachos. ¿Nos vamos con las coplas? Vamos con las coplas. Para que la gente se recargue de risa en su casita. El que sabe coplas es Eduardo. A ver, Eduardito. Y Maritza son las expertas. A ver, sorpréndenos con una. Bueno, yo quería decirle a Kiko que el día que tú naciste, Se equivocaron un poco. ¡Uy! Ah, no, esa era la tuya. Ya empezamos mal. Empieza tú. No, tú, ¿cuál es el tipo de cosas que vas a decir? A ver, acuérdate. A ver, muchachos. A ver, acuérdate. No, empezabas tú. Empezabas tú. Pero para hoy día, pues. Marisa, para Marisa, día, Marisa, Marisa, pasa, pasa. Cuando naciste. Mira, yo lo sé, Eduardo. Él se la sabe. El día que tú naciste. Él tenía que ser. Se equivocaron un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? No te trajo la cigüeña. ¡Uy! ¡Te trajo el pájaro loco! No me dejo, no me dejo. Mira, ve, mira, Kiko, eso del pájaro loco es del tiempo de mi abuela. Porque yo he nacido de un pájaro que no vuela. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gorrioncito Michoacán! Yo tengo una. A ver, vamos a ver. A ver. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de buen acero. Así se dobla Kiko cuando mira otro trasero. ¡Oh! Ya no mira hace tiempo. A ver, Marisa, no, una. Yo sí soy muy A ver, educadita. Ha venido con su sotana, con su sotana ha venido. Directamente desde el Vaticano ha venido. Soy de la tierra norteña. Esa es la pura verdad. Y si ustedes no lo creen, pregúntenle a mi mamá. Una noche muy helada, me tapé con la frazada. ¡Ay! La frazada estaba rota, se me vieron todos. ¡Qué oye! A ver, Lucas. Lucas, ¿ya sabes una también? A ver, dale. A ver. Yo soy un norteño bueno, porque no hay norteño malo. Y aquel que diga que no, ¡cuidado, que agarre un palo! A ver. Un poco agresivo ese criollito. Acá le voy a decir una, Nicanor. A ver. El día que tú naciste, ay, se equivocó el vecindario. No te trajo un partero, te trajo el veterinario. Eso no es comercial. Ese es chocada para la salida. Chócala para la salida. No. A ver. Yo me voy a inventar una. Parece que muy fuerte para... Yo tengo una también, ¿eh? Yo tengo una aquí. A Dios le ando rogando y a las ánimas benditas también que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas. Ay, ¿cómo no rima, pero se quiere? Mira, y dice que va a ir solo a... ¿Te das cuenta? Hipócrita. Hipócrita. No, esta es parte del show, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Allá. Por eso estoy con mi copia. Dale. Está con mi plagio, Pedro. Claro. Entonces es parte del show. Abajo. Muchas gracias a toda la gente que está en la casita. Gracias. Estamos con las coplas. Aquí con los grandes criollas. Para verte caminar, yo peco. Dime cuándo vas a ser seco para moverte al culantro. Está bien. Un poquito fuerte. No, no, culantro, empiece para preparar el seco. Ay, uno de la suegra. Ya, señora, por favor, no sea mal pensada. No hay palabra mal dicha que mal interpretada. Pero ahora, en el Día del Amor tiene que ser algo bonito. Claro. Algo suavecito. Cuando era tu enamorado, me orinaba en tus corrales. Uy. Y ahora que nos hemos peleado, ¿qué agüita tomarán tus animales? Dicen que la tierra se abre y que se vuelve a cerrar. Ay. Dicen que los muertos caminan. ¿Qué Michi va a caminar? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál Michi? ¿El gato? ¿Qué? ¡Gato! No, a ver, algo... Muchachos, acaba de llegar algo rico, ¿eh? A ver, hay que hacerle su mención al toque nomás. Buena, Lichi. Esta vez ha hecho producción. A ver, restaurante Chactao, ¿no? Restaurante Chao. Un saludo para la gente del restaurante Chactao. Aplauso para ellos, por favor. La gente del restaurante Chactao. Chactao. Saludo para Chactao. Como el cuy, ¿no? Dice... Chactado, ¿no? Antojado y un rocotito relleno, un pastel de papa o un adobito. En Chactao podría disfrutar de esos platos llenos de tradición, además de unos cócteles recontra arequipeños. Puedes encontrarlo aquí nomás, en la Avenida República de Chile, 190 Jesús María, dentro del Club Departamental Arequipa. Síguenos en Facebook como Chactao.p. Aprovecha el 15% de descuento por Marcha Blanca. La experiencia arequipeña en exceso es perfecta para el corazón Chactao. Muchísimas gracias. Gracias a Chactado, que hoy día vamos a comer riquísimo. Gracias y mil bendiciones y todo sea éxito en el restaurante. Muy bien, ahora sí, muchachos, vamos a cantar. A ver, ¿a quién le toca? A Eduardo. Una de Arequipa, tengo que cantarle ahorita. Ah, ya puede ser, ¿eh? Puede ser una de Arequipa. Quería verte, inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de su suelo, su campiña y su terror. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de su suelo, su campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecido por la pena de los hijos que se van. Como un límpido aguacero y una lluvia de luceros, y en mis ojos contemplando a su bordón. Como un límpido aguacero y una lluvia de lucero, y en mis ojos contemplando a tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en su suelo, y algún día bajo el cielo una flor es que será. Será mi alma aferrándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma aferrándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Lindísima gente! ¡Que viva Arequipa! Que viva Arequipa y su Misty, pero no le hagan cosquilla, porque si no el Misty se despierta y después, ¡ay, ay, ay! Una de la tarde con 12 minutos. Uy, está oliendo rico. Ya se me abrió el apetito. Ajá. Yo que no la veo todos los días, después de las 3, después de las 3:30 recién. Hace así el almuerzo. Chactao, chactao. Chactao, ahí está, tiene su barra, tiene su barra, la barra, la barra Chactao. Ya saben, ellos están aquí nomás en la avenida República de Chile, 190 Jesús María, dentro del Club Departamental Arequipa. A ver, señores, a ver. ¿Seguimos con coplas? ¿Seguimos con coplas, muchachos? Ya, yo tengo una. A ver, alguna. Algo me acordé que era... A ver. Tú. Yo le di esto, por ejemplo, a mi esposa. A ver... Si tú fueras los frijoles y yo fuera el arroz, qué rico tacu-tacu quisiéramos los dos. Está bien. ¿Alguien más? ¿Marixa una? Bueno, no, yo tanto de dicho. No. Yo lo que... Si porque te quiero tanto quieres que la vida pierda, ajá, como te vea con otro, te voy a sacar la pierna. Ay, qué ver, oye. No, yo hubiese dicho, te voy a mover la pierna mejor. Que te le ha comido rocoto, creo que. Pica. Oye, vamos a invitar a los oyentes. De repente también tienen sus coplas. Vamos a invitar a los oyentes. De repente tienen sus coplas. Oyentes de mi radio Felicidad, marquen ahorita mismo el 212-1115 y láncense con su copla. La gente de Chiclayo, de Piura, de Trujillo, de Chimbote, de Arequipa, donde estén, una llamadita aquí a su radio Felicidad. 212-1115, láncese con su copla. Y de pasadita, mandan saludos a su amorcito, ¿ves? A su amor de toda la vida, a su amante, a su niña y su compañera. Ahí está, ya tenemos una llamada. Vamos a ver qué dice la gente. Eso sí, bajen el volumen, aléjense del lugar de la radio, porque si no después se escucha blu, blu, blu, y no se escucha a ustedes que queremos escucharlos. A ver, adelante. Hola. Aló, buenas tardes. Mi hermano, ¿tu nombre? Luis Albujer Fallen de Pacoras. Ya. Capitán de los valores. Bájale un volumen, baja el volumen a tu receptor porque se escucha así con eco. Baja el volumen, ¿ya? A ver. Pacoras, capitán de los valores, Lambayeque, Perú. Ah, está la gente de Chiclayo, Lambayeque. A ver, ¿tienes tu copla o no? Claro. A ver, dicho, a ver, lánzate. Primero es el uno que el dos. Y se vive la gente morena. ¿Cómo vas a hablar mal de Marisa Rodríguez si es una gente muy buena? ¡Oh! ¡Ajá! Eso. Muchas gracias. ¿Tienes una más? ¿La yapita? Ya no. Está... Saludos para la gente, para la linda gente de Pacora, especialmente para Yume la Madrillento. Muy bien, papá. Gracias. Cuídate mucho, la gente de Lambayeque. Otra llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Aló. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes, Radio Felicidad. Radio Felicidad, mi hermano, ¿cómo te llamas? Alfredito Ayala. ¿Cómo? Alfredito Ayala. Alfredito Ayala. Tú también tienes tu copla. A ver, lánzate. Así es. Ahí va. Ayer mataste mi chancho, no me diste chicharrón. Hoy mato mi burro y no te doy el salchichón. ¡Qué buena! ¡Que lo repita! ¡Que lo repita! Ya, Marisa, quiere el salchichón. Quiere escuchar el salchichón, Marisa. Ya, adelante, mi hermano. De nuevo. Pero despacio, porque escucha la gente. ¿Eh? A ver. Ayer mataste mi chancho, no me diste el chicharrón. Ahora mato mi burro y no te doy el salchichón. Listo, mi hermano. Un saludo para quién. A ver. Un saludo para mi esposa, Cecilia. Muy la bien. Quiero mucho. Te quedamos, esposa mía. Dale su salchichón. Listo, muy bien. Gracias, cuídate mucho. Gracias por participar. No, la gente tiene lo suyo. Está buena. Ah, buena, está buena. Me gustó. No, ahí tiene una más, Eduardo del Perú. Ah. Sí. Que lo diga. Vamos a ver con los oyentes. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Tu nombre? David Flores. David, ¿de qué parte? Del rico Rima. Rigma, cuna de grandes criollos. A ver, lánzate con tu copla. Te escucho. En tu tierra se toma la chicha en vaso. En mi tierra, la chicha en vaso. ¿Qué te parece si hacemos un cambiazo? Yo te doy el vaso y tú me das el pote. Así no es. Está hablando de chicha, poto de chicha. Por favor, se entiende. Por favor. El último de los oyentes. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz Día del Amor. Feliz Día del Amor. ¿Cómo te llamas? Yo soy la señora Blanquita de San Juan de Miraflores. Hola, Blanquita. Todos los días escucho mis marineras. Qué lindo. ¿Tienes tu copla? Tengo una canción de Arequipa que voy a cantar un poquito porque me puse de Arequipa. No. Corazón, ya le hemos cantado Arequipa, corazón. Lo que pasa es que estamos con coplas. Norte y sur. A ver. Oh, linda Arequipa, la novia dorada, qué bella y esbelta vestida de blanco. Te veo al pasar con tu prometido, el misti dormido, que invidente y mudo te estreche en sus brazos cual su majestad. ¡Listo! ¡Gracias! Aplauso para la señora, gracias. Ya, vámonos con la última llamada. A ver, ¿qué dice? Buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Jorgito, ¿de qué parte? Del cercado de Lima, de Rico Bancarios. ¡Oh, ya! Dime, papá, ¿tienes tu copla? Adelante. Yo tengo una pistola con dos balas y un dardo. Quiero probar ese pisco de mi amigo Eduardo. ¿Eso es todo? ¡Ay! ¡Salud! Entonces, salud. Listo, señoras, señores. Seguimos con los ardiles. Seguimos con Marisa Rodríguez y Eduardo del Perú en esta linda peña. Peña del amor. ¡Ah! Peña criollaza. Al estilo de tu radio Felicidad. Eso. Suena esa guitarrita. Pica, pica, pica. Vamos, Eduardo. Entra ahí. Frente a una cruz he jurado no frecuentar más tu calle, pero lo más importante es que he jurado no besarte ni amarte. Aunque me muera por dentro, yo he de cumplir mi promesa, ya nunca. tenerte. ¿Cómo arrancar esta obsesión? Soy una víctima inocente de eso que llaman mal de amor. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora que curé. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! El día de mañana los espero en Tierra Baldía a partir de las 8:30. ¡Ya! Avenida del Ejército 847. ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Toma! Frente a una cruz jurado, segunda parte, Maritza. Vivir feliz el presente. Si tan solo y mal herido me has dejado. Eso. Confieso que te he querido. Arrepentirse es en vano. Todo lo dejo al destino. Se encarga de cobrar los desatinos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Cómo arrancar este amor necio? Siento bien y cuando me besas su boca me envenena. Soy una víctima inocente de eso que llaman mal de amor. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora que juré voy a olvidarte. Estoy sufriendo por amarte, pero ahora que juré. Gaviota de plata y $45,000. Voy a olvidarte. Eso es. Así es, precisamente se ganó la gaviota de plata, ¿no? De plata, de plata. Ah. El idiota se... Y ya la vendió también ya. La vendí. Ya me la comía, no quedó ni el ala. Una de la tarde con 22 minutos. Señoras, señores, muchachos, ha sido realmente un súper gustazo haberlos tenido aquí en la cabina de la radio. A ver, a ver, a ver. A ver, un ratito, ratito. ¿Quiénes son hinchas de Alianza Lima? Levante la mano aquí. Ay, uno. ¿Hincha de la U? Pero ahorita. Pero... Ya, listo, pero este, el que está jugando es Alianza, pues. Ya. Alianza Lima. Alianza Lima. Es el Perú. Te iba. Eso, listo. Muy bien, listo. Suficiente. Y ahora sí. A ver, Marixa Rodríguez, tu presentación al toque. En la Peña Surquillana. En Manuel y Turrey, 688 Surquillo, segundo piso. Reservas al 993345919. El día 22 de febrero a partir de la 1:30 de la tarde. O sea, es almuerzo entonces. Almuerzo, claro. Mes del amor y de la amistad. Ah, ¡no vayan! No vayan a dejar de ir. Escúchenme. Me voy a salir de lo que hemos... estado hablando. ¿Ya? Y quiero agradecer de verdad, de todo corazón, a una persona que me hizo conocer un local donde hay unos menús de lunes a viernes de sacarse el sombrero. Oh. Y los días sábados y domingos, un buffet donde ya no ya. ¿Y saben dónde es? ¿Dónde? En Liverpool. Oh. Ahí nos vamos a ver. Oye. Nos vamos a ver. Se han puesto de acuerdo para hacerle el cherry a Liverpool. No, no, no, no. No, de verdad. Ajá, está bien. Muchísimas gracias. La atención Entonces, para la próxima peña, en vez que venga... Sí, en vez vamos que... a hacer cosas ahí muy bonitas. No, la próxima vez va a venir Chactado y va a venir Liverpool para... ¡Ay, sí! Claro, por el combo. Y se come muy rico, mi estimado. ¿Eh? Yo soy testigo. ¿Eh? Ah, muy gracias, bien. Gracias. Uno más. Acá no vamos a hacer nada. Listo, ya. No, de verdad. Ya tiene sus entradas libres para... Pero hablando de comida, la verdad... Después de mucho tiempo he regresado a Radio Felicidad y para mí ha sido una desde el año pasado, ¿no viene, Pe? Gratificante, de verdad. Bienvenido. Gratificante que se haga presente el restaurante Chactado y desde que él hizo su aparición un olor sí, de anoya. Huele rico. Estoy viendo un rocoto relleno. Estoy viendo, nos van a invitar también tragos típicos de Arequipa. Costillar. Gracias, Marisa. Nos vamos a la pausa comercial. Mi querido Eduardo. A ver, Bubu, escúchame. Nosotros vamos a estar el día de hoy, 14 de febrero, cantando el amor y a la amistad. ¿En dónde? En el Centro de Convenciones La Flor de la Canela. ¿Quiénes estarán, Kiko? Los hermanos Castro y los hermanos Ardila y una orquesta digital, porque estaremos hasta altas horas de la madrugada. La puerta se abre exactamente a las 7:30 de la noche. Los Castro cantan a las 9 y vamos a armar una buena jarana entre valses y boleros. Y mañana a partir de las 8:30 en Tierra Baldía, las entradas a la venta al 98104-9669. Ya lo saben. Listo, muchachos. Gracias por estar aquí. Gracias, mi querido Alex. A ver si cantamos una chiquita nomás, entre todos juntos. Todos juntos. A ver, podemos cantar, no sé. Tengo los ruidos de ser peruano, no sé qué. Empiezo yo. A ver. Una a chiquita. Vamos, vamos. A ver. Todo mayor. Eso. Ay. Eso. Así se despiden nuestros criollazos. Gracias, Marixa. Gracias, Ardiles. Gracias, Eduardo. Las ardillas en felicidad. Qué difícil es trabajar. Arrancar este amor. Cuando aferrado está al corazón, castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo así, difícil olvidar. Qué difícil es arrancar este amor, cuando aferrado está al corazón, castigo de vivir. No puedo decir que buena cuna. Queriéndote yo así, difícil olvidar. Llámame, búscame, quiéreme, bésame. Es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame. Es todo lo que te pide mi corazón. Y llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Démelo. Y llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. ¡Que viva el Perú, señores! Radio Felicidad, Radio Felicidad. En Lima, 88.9. En febrero.